problema está donde la empresa se ha mantenido, de que los incentivos están elevados, porque la gente, tú sabes que en Sixaola se trabaja mal la jornada y las horas que no son posteadas como tiene que ser. Entonces, la empresa agarra la hora que trabajan los trabajadores, como lo que reporta la administración dentro de la finca, donde eso se ha venido dando desde mucho tiempo. Nosotros se lo hemos planteado como comité a ellos, de que ahí se cocina la hora, no se postea lo que el trabajo. Entonces ahí es donde se ha venido todo eso, dándoles todo ese problemática que se está dando ahorita mismo. Entonces ellos dicen que uno gana bien, pero ¿por qué? Porque la hora no refleja reportado como tiene que ser. Mientras que la empresa no llegue a ningún acuerdo con nosotros, ellos se van a mantener firme ahí. Entonces, si después de aquí, si no hay un acuerdo, entonces supuestamente ellos están decididos a tomar otra vía.